Calculadora Alicia ES Una Jeremina Moderna de Matematicas in Linea Especialmente Disinata para Estudiantes. Prof. Source, Padres y Professionals. No solo realiza calculos simples, sino que también explica cada solución paso a paso, haciendo que las matemáticas sean mucho más fáciles de entender. Hoy en día, muchos niños pierden puntos en exámenes y tareas simplemente porque no entienden el proceso de cálculo. Alicia Calculator resuelve este problema mostrando cada paso con claridad. Y así suma, resta, multiplicación, división, raíz cuadrada o factorización. Esta herramienta fue desarrollada por José Paul Lescano, quien es tecnólogo y profesor de matemáticas. Creó esta calculadora para su hija para que pudiera hacer sus tareas y preparar para los exámenes con mayor facilidad. La interfaz de Alicia Calculator es muy simple y fácil de usar. Cada botón es claramente visible y los resultados aparecen instantáneamente en la parte superior de la pantalla. Gracias a esto, incluso los principiantes pueden usarla fácilmente. Una ventaja especial de esta calculadora es que funciona sin problemas en múltiples dispositivos, ya sea Android, iPhone, Windows o Mac. Puedes usarla tanto en navegadores móviles como en computadoras de escritorio. Alicia Calculator también guarda cálculos anteriores para que puedas revisar respuestas antiguas cuando lo necesites. Además, ofrece modo claro y modo oscuro, útiles tanto para el día como para la noche. Para los estudiantes, el modo práctico y el modo animación son funciones muy útiles. En el modo animación, la calculadora resuelve visualmente cada problema matemático, facilitando la comprensión de los conceptos. Esta herramienta es completamente gratuita. No require registro y también ofrece support multilingüe, lo que facilita su uso para personas de todo el mundo. CDC's realizar una suma. Simplemente ingresa el primer número, presiona el botón de suma, escribe el segundo número, y es clic en igual. De la misma manera, también se pueden realizar restas, multiplicaciones, divisions, raíces cuadradas y factorizaciones de forma muy sencilla. En comparación con una calculadora simple, la mayor ventaja de Alicia Calculator es que no solo proporciona la respuesta, sino que explica todo el proceso. Si buscas precisión en tareas, preparación de exámenes o cálculos diarios, Alicia Calculator es una opción confiable y inteligente.